Ahora le vamos a dar la palabra al compañero Jesús Zenón Zapata y al compañero Ernesto Martínez Jiménez, que vienen del Consejo Regional Indígena Popular UJIP SC, que nos van a hablar sobre el proceso de juicio de amparo contra el Tren Maya. Sí, buenos días. Mi nombre es Jesús León Zapata. Radicamos en Ixpujil, Calanduca, Campeche. Es uno de los 11 municipios de Campeche. La cabecera municipal es Calambul. Y estamos en la colindancia con Guatemala, Belice y el estado de Quintana Roo. Pero bueno, antes de entrar en el tema del tema del Tren Maya, el megaproyecto del Tren Maya, pues nos presentamos para que nos conozcan nosotros y a los demás compañeros que vienen. Ernesto Martínez, también de Calakmul. Jeremías Mateo, de estado de Quintana Roo. Betina Cruz, de Juchitán, Oaxaca. Ángel Zulur, del estado de Quintana Roo. Bueno, yo ya hablé sin presentarme. María de Jesús Patricio, de Tuxpan, Jalisco. Alejandro Torres Chocolat, del municipio de Juan Sabonilla, Puebla. Bueno, entonces, el motivo que nos trae y por el que venimos hasta acá, hasta la Ciudad de México, es buscando primero el cobijo, el apoyo de las organizaciones hermanas que están en varios estados de la República y que de manera acordada con nosotros pues hemos ido avanzando en la parte organizativa y pues estamos diciendo que estaremos defendiendo la parte del territorio que nos pertenece como pueblos originarios y en este caso a nosotros pues nos toca hablar del tema del Tren Maya que hasta hoy pues para nosotros es una afectación que se está dando en la península de la parte de Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Y bueno, todos sabemos el rumbo que lleva pues. Pero queremos enfocar en este momento ahorita la parte de Ixpujil Calakmul, Campeche, que es donde está una de las reservas más importantes de México. Y que pues ahí también están asentadas en ese municipio más de 80 comunidades que pertenecen a pueblos originarios. Y cuando empieza toda esta parte del anuncio de tanto de el INPI, el Fonatur y el gobierno federal que iban a poner en marcha el proyecto llamado Tren Maya, que pues de entrada para nosotros decimos que el nombre está mal porque ni siquiera fue un nombre que las comunidades pusieron, sino que fue algo que apareció así como de repente, ¿no? Desde ese momento nosotros como organización dijimos, empezamos a cuestionar porque se empezaron a dar reuniones, asambleas y luego se vino la parte de lo que fue la llamada consulta a las comunidades y en este término de la consulta nosotros les decíamos que esa pues no era una consulta real porque no se estaban cumpliendo con los términos de el 169 ahí empezó entonces la situación con nosotros porque pues empezamos con un digamos con el golpeteo y el jaloneo ahí con primero con los del IPI Fonatur, y luego se dio una situación bastante difícil ahí con los comisarios, los representantes de la comunidad, que en este caso son los comisarios municipales y los comisarios ejidales. Cuando se da la parte de la consulta, nosotros pusimos un documento donde dijimos lo más puntual que pudimos, las afectaciones o lo que nosotros vemos que estará afectando a todo lo que es la península y especialmente allá a Calakmul con este megaproyecto. Y cuando nosotros ponemos este documento, leemos de este documento, inmediatamente los de Fonatur y los de INPI pues empezaron a cuestionarnos. Luego se vino una asamblea más en la que ya nosotros ya no fuimos tomados en cuenta como parte de la organización y como ciudadanos, y ahí fue donde ellos de alguna manera, como ya nosotros habíamos interpuesto un amparo por el tema de la consulta, pero además por todo el proyecto, perdón, por todas las afectaciones que consideramos que va a ser el proyecto, ellos pues de manera, nosotros decimos, y es lo que queremos denunciar, que de manera arbitraria se aprovecharon de mencionar que el Tren Maya va a resolver los problemas sociales, el problema de las demandas sociales de ahí de la región, el cual ese era un tema que ya se había hablado mucho desde la administración de López Obrador y también del mismo ayuntamiento. ¿De qué hablamos? Del tema de salud, del tema de carreteras, el tema de agricultura, de las actividades que ahí se llevan a cabo, ¿no? Pero sobre todo del tema ambiental. Entonces ahí fue donde nosotros les dijimos que pues no estamos de acuerdo ante esa situación, porque se estaban violentando los derechos de los pueblos. Entonces ellos aprovechándose de esa situación recurrieron a través de los comisarios a un supuesto demanda en contra de esta del amparo que nosotros interpusimos, y fue cuando nosotros empezamos a sentir la presión por parte de los comisarios de manera tal que llegaron al grado de decirnos que no podíamos entrar a las comunidades, que éramos personas que estábamos en contra del desarrollo de las comunidades, y que que todo lo que estábamos diciendo pues era una mentira, ¿no? Entonces todo esto se fue dando así de manera consecuencia, y pues eso es lo que nosotros hoy pues en este espacio rueda de prensa que los compañeros nos están dando esta oportunidad y que se hizo este espacio para eso, pues estamos denunciando, ¿no? Ahorita le voy a ceder la palabra al compañero Ernesto para que él también hable un poco sobre el tema del amparo, y luego pues ya podemos ampliar. Ok, gracias, Chucho. Muy buenos días. Mi cuenta es la, se dice en mi... en mi lengua. Ya también retomando lo que ha hecho por parte de la presión que estamos viviendo en Calakmul, uno de los temas que nosotros observamos, o de los problemas, es el tema de lo que es una campaña de desprestigiación que está llevando a cabo Morena. Presiona a las autoridades ejidales municipales que digan y las comunidades sí están de acuerdo con el tren. Pero tristemente sucede que los que están siendo presionados son líderes también de Morena, los comisarios. Son patrocinados por él. Y entonces están supuestamente llevando reuniones, pero a escondidas, y solamente convocando a las personas que están de acuerdo con el tren. Los que dicen yo quiero más información, pues no se les invita, no se les convoca. Y base a eso, y por la queja que presentaron por el amparo que ellos pusieron, ya detectamos muchos documentos falsos, firmas falsas. Hasta hay personas que ya están, que descansan en paz, están en el cielo y parecen como firmantes. Y eso es un, es muy grave, ¿no?, la situación. Son compañeros nuestros que viven en las comunidades. Nosotros no queremos pelear con ellos, no queremos llegar a un nivel muy fuerte o proceder jurídicamente, porque si lo hacemos pueden ir presos porque es un delito, ¿no? Y nosotros no buscamos pelearnos, dividirnos en las comunidades, todo lo contrario, trabajar bien. Y también sobre la represión que también está promoviendo Morena, presionando a las comunidades. Ya salió un representante de los pueblos originarios, pero nosotros no conocemos a ese supuesto representante. Y por lo tanto, ni siquiera nos representa. A mí no me representa en persona, porque realmente yo ni lo conozco, yo no sabía. Hasta que apenas vi que salió en medio, digo, ¿y que él que le nombró? ¿Acaso la comunidad de Nuevo San José lo nombró? ¿Ley de Fomento lo nombró? ¿Las Pailas lo nombró? Nadie, no, ni siquiera saben de su existencia. Entonces, ¿cómo es posible que tú representas? Tú no representas a nadie, discúlpame, pero no representas a nadie. Y también el INPI ha hecho y dice que representa el derecho de los pueblos indígenas, vela por el derecho de los pueblos indígenas, pero el INPI ni siquiera está respetando los derechos consagrados en la Constitución, ni los tratados internacionales. Y por lo tanto, viendo todo lo que ha hecho, es más bien vela por los intereses del Estado, del gobierno, y por lo tanto ahora tampoco no representa a nadie. A mí no me representa el INPI, porque realmente no está haciendo su papel como debe ser. Y es más, el INPI fue creado por el gobierno, no fue creado por los pueblos indígenas. Y también Fonatur está condicionando que debido al amparo no pueden resolver el problema de aguas, porque el amparo dice que se está oponiendo, no pueden avanzar nada para satisfacer las necesidades de las comunidades. Y si ellos dicen que sí están a favor del tren, entonces sí les van a dar agua, porque el problema que se sufre en cada comuna es el agua y los medicamentos y entre otros servicios básicos. Pero lo están condicionando que si ellos se presentan y dicen que están a favor del tren y que se levanten en contra nuestra, entonces sí se les va a apoyar, porque últimamente están haciendo mucha campaña relacionada a eso, ¿no? Y pues yo, para concluir, voy a ser muy breve, porque dice Fonatur que nosotros estamos representando a las comunidades. Nosotros no estamos representando a las comunidades. Nosotros estamos velando por nuestros derechos, al buen derecho de nuestros hermanos, a los oprimidos, a los perseguidos y a los que simpatizan con nuestra causa. Nosotros no estamos representando a los pueblos tal cual, nosotros estamos defendiendo nuestros derechos legítimos consagrados en la Constitución. Y para terminar, México es muy triste, es un país corrupto desde todos los niveles, y defender los derechos humanos, del medio ambiente, del bosque, la selva, el agua, los ríos, todo se traduce a una sola palabra: muerte. Porque te mandan matar, perseguir, te encarcelan, te recriminan. Estamos en un país fatal. presume ser democrático, pero es un país antidemocrático. Y sería todo por mi participación. Le cedo la palabra a mis compañeros. Ah, pero antes de concluir quiero enviarles un mensaje a mis hermanos choles, que ellos me van a entender. Yo no estoy en contra de ellos y se los voy a decir en chol y me reservo el derecho de la traducción. Jaila mula mula litre. Chocos mula mula. O bache mi cuatro mula netian. Mula mula que acá de tonye tiel que la este tiak en tiak pe bache. Bache cogna ya bache chami que chame sule. Porque mal hecho no chame sule char chona que como mus pula mi cuatro niona pe bache. Mancho la pea ya bache que cuatro niona. ¿Y cuánto tiempo la? ¿O me quitó la niña? ¿Y ya yo me la puedo pensar? Porque me das la tienda la tienda, me das este, un cati medel, un chucha suya la cuina allá, me chucha la mena, me das que, y ya voy a pensar en la cuina allá, ¿no? Y que la bache este, chale, y más yo me la cuyo en este, que era en la cuyo, como me la caña, como la pila, pues la que era la cuyo, y más yo voy a pedir la cuyo. Gracias. Entonces le cedo la palabra a okay. Gracias.